hermanas. Estamos aquí, en verdad, tengo que confesar que la predicación de hoy, ayer a mí, me hizo polvo. Polvo. La palabra del Señor me habló. Cuando lo digo que me habló, tuve un impacto bastante grande, hermano. Estoy muy nervioso. Muy nervioso. Nunca he estado jamás tan nervioso como he visto. Quiero poner esta predicación en las manos del Señor. Padre amado que estás en el cielo. Queremos llegar como iglesia, Señor. Como una iglesia arrepentida, Señor, porque reconocemos nuestro pecado delante de ti. Porque realmente, Señor, no hacemos lo que tú quieres, sino lo que nosotros queremos. Así, Señor, no se puede seguir. Queremos, Señor, que tu palabra rompa nuestros corazones, Señor. Los taladre. Te pedimos perdón, Señor, como iglesia. Porque te fallamos, Señor. Porque muchas veces, Señor, queremos querer quitar el trono de tu Hijo y poner nuestro propio trono. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Que el Espíritu Santo, Señor, guíe esta iglesia. Mucha falta, Señor. Y que sepamos cuál es cada uno nuestro deber, nuestras obligaciones. Porque los derechos tenemos muchos. Ayúdanos, Señor. Te lo pido todo en nombre de Cristo Jesús. Voy a saltarme. No voy a gastar mucho tiempo. Va a ser corta. Quiero seguir lo que es la predicación de la armadura de Dios. Y hemos llegado a un punto y dimos el yelmo de la salvación. Ese yelmo que nos cubre la cabeza, que nos hace estar seguros y firmes en lo que nosotros hemos creído. ¿En quién hemos creído? ¿En quién hemos depositado la confianza? Porque sabemos que Él es el Señor de la Iglesia. No vienen dudas, pero lo peor que hay es una duda no resuelta. Nos puede llevar a estar perdidos. El diablo quiere sembrar e implantar dudas en nuestros corazones. Hermano, implanta dudas en nuestros corazones. Pero se deben de resolver. Voy a leer versículo 17. Solamente, yo tengo aquí muchos versículos, pero el versículo central de esta predicación está en Hebreos 4:12. Yo creo que muchos sabréis cuál es ese versículo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es lo que toca hoy. Yo temía llegar hasta ahí. Porque cuando uno abre su corazón sincero delante de Dios, estudia la palabra, uno se queda impactado. Queridos y amados hermanos, después de este parón veraniego donde todo hay que decirlo, nuestro espíritu se siente débil, muy débil. El verano no sienta bien a Dios. No sienta. Satanás nos encuentra aún todavía más vulnerable de lo que somos. Y estamos. Porque la armadura de Dios no la cogemos como Dios quiere. A causa de nuestro relajamiento espiritual, a causa de nuestro raquitismo, debilidad en la palabra, muchas veces, casi siempre fallamos. Pero la culpa es nuestra. Culpa es totalmente nuestra. Juan, yo os pido, por favor, que abráis vuestro corazón sin condiciones, sin pensamiento de hombre. Juan 17, 21 al 23, en esa oración sacerdotal y en ese dar cuentas al Padre que Jesucristo tuvo con su Padre, dice 17, 21 al 23: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. Y viene un fin, un para. Para que el mundo crea que tú me enviaste. El siguiente: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Otra vez, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos, yo en la iglesia, y tú en mí. Nosotros no podremos estar con Dios si no estamos con Cristo. Para que sean perfectos en la unidad. Perfectos en la unidad. Sean uno. Tener en cuenta estas palabras. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Otra vez. El fin de esa unidad es abrir las puertas, salir al mundo y conocer. Si no somos uno, tontería que salgamos, porque no nos van a conocer. Lo dice Cristo. No lo digo. Primero hay que resolver problemas aquí dentro. Hoy vamos a hablar de la espada del Espíritu. Para que el mundo crea que Jesucristo, primeramente, es la iglesia. Como iglesia global, tenemos que irnos a la iglesia local. Para que esa iglesia local sean una, y para que esa iglesia local sean uno, cada miembro de la iglesia local debe de amar a su hermano. Cosa que muchas veces, por los frutos que damos, se duda. Nosotros como creyentes, nosotros somos cristianos, pero personas nacidas de nuevo, tenemos una obligación. Y es que Cristo viva y more en el creyente. No de boca, sino de hecho. Si Cristo no vive y Cristo no tiene el trono, tontería que breguemos. Más adelante veremos por qué. La espada del Espíritu. Aquí en el Nuevo Testamento hay dos formas, o dos, bueno, dos matices, dos palabras o dos espadas, una diferente a la otra. Esta espada del Espíritu, bueno, la que voy a decir no es esta. Está la rompaya, griego, no nos suena nada, pero se llama así. Y está la machaira. La rompaira es una lanza o una espada muy larga con doble filo, que esta no está aquí. Por ejemplo, se encuentra en Apocalipsis 6:8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Y sigue para adelante. Apocalipsis 19:15. Esa espada es nuestro Señor. De su boca sale una espada, una ronfaya. Yo lo voy a decir así, no sé cómo se pronuncia. Para herir con ella las naciones, y es la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Esta espada trae juicio. Esta no es la espada que está aquí en la armadura de Dios de 6:17. La que está aquí se llama machaira y tiene dos significados. Bisturí, como una especie de bisturí, porque sabéis, lo que más corta en el mundo es un bisturí. Y machete. Yo solamente voy a dar bisturí porque no me ha dado tiempo a dar más. Para dar bisturí y machete, muy larga. Y a lo mejor esta es corta, pero es intensa. y nos vamos a ir directamente a Hebreos cuatro. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El ser humano siempre, queridos hermanos, siempre se conduce según sus motivaciones. Y cuando hablo de sus motivaciones, hablo del centro de actividad, como es el corazón. Y dicho de una forma, el corazón es el centro de nuestras voluntades. Y un conjunto de esas voluntades se puede decir, y se puede denominar, que es el carácter. Se puede denominar carácter. Cada persona tenemos nuestro propio carácter. Según la Real Academia Española, dice conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo o de un pueblo. Efectivamente es así. Pero si nosotros agudizamos, profundizamos más, ese es el centro de nuestra voluntad, ese es el que nosotros lo exportamos fuera y ese forma nuestro carácter. Algunos tienen unos caracteres fuertes, otros caracteres débiles. Pero el corazón del hombre, a causa del pecado, a causa de ese gran pecado, como es desobedecer a Dios, es perverso y engañoso. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hace la pregunta, ¿quién lo conoce? Lo digo otra vez, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vamos a pararnos solamente en una palabra. Casi tengo la predicación en viva y eficaz. Y vamos a pararnos aquí, en este versículo, porque realmente si a ti te importa Dios, tiene que tener un impacto. Si no, te va a sonar un cuento chico. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Jeremías, uno versículo anterior al que he leído antes. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito, miserable es el hombre. Es el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta. Hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios desnuda el corazón del ser humano, dejándolo al descubierto. Y la mirada penetrante de Dios penetra en tu vida. Dentro de ti. Porque llega hasta partir el alma. El espíritu. Los tuétanos. Los tuétanos es lo... ya lo último que tiene el ser humano en los huesos, que lo abre. Hasta ahí llega la palabra. Su palabra se introduce en nuestros corazones como una sonda, sondeando. Todas las cosas están abiertas y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien cada uno tenemos que dar cuenta. Versículo 13. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sabéis cómo se sacrificaba en el Antiguo Testamento? Desnudaban el cuello del animal. Lo despellejaban para quedarse libre. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos despelleja, nos desnuda. Nos abre el corazón. Yo puedo engañar a mi hermano, pero a Dios no lo voy a engañar. Puedo engañar a un amigo, pero a Dios no lo voy a engañar. Puedo engañar a mi esposa, pero a Dios no lo voy a engañar. Hermanos, somos enseñados por la palabra, somos convencidos, somos reprendidos, es decir, somos redarguidos, sí, creo que se dice así, por la palabra, somos corregidos por la palabra, somos instruidos en justicia por la palabra, con toda sinceridad en mi corazón, creo que. Si no, tendríamos. Cuando la palabra sea un impacto en nuestras vidas, cuando la palabra de Dios obre de tal forma que recibamos como un choque frontal y nos paremos, vosotros sabéis lo que es un accidente de coche. No lo hemos vivido, yo no lo he vivido, gracias a Dios, pero por medio de la comunicación, por hemos visto los choques frontales como son, como saben. Y muchas veces nosotros, queridos hermanos, conducimos en dirección contraria a la que Dios nos pone. Y tenemos que tener mucho. Cristo dice que por sus frutos los conoceréis. Pero en estos días, Cristo no está hablando, y en este día no está hablando a esos fariseos, a esos escribas de la ley, a esas personas que decís, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Cristo está hablando hoy, queridos hermanos, a su iglesia. ¿Qué frutos damos nosotros para Él? No está hablando para los falsos maestros, está hablando para nosotros. Por sus frutos los conoceréis. Yo hago una pregunta, haré muchas preguntas a lo largo de... Hago una pregunta, ¿qué fruto estamos dando a Dios? Yo el primero, el líder, el cabecilla, yo. Para eso sí me pongo la palabra yo. ¿Cómo son nuestros frutos? Fruto de arrepentimiento, fruto de tranquilidad, fruto de buscar, de fomentar la paz entre los hermanos. De ensalzar a mi hermano y mi hermana, sabiendo que él es mejor que yo. O fruto de soberbia, fruto de intranquilidad, fruto de enemistad, fruto de destruirnos unos a otros. Más adelante vendré unos versículos que están en Gálatas 5. Que a mí me impactaron. Primero me lo dijo mi padre. Lo había leído de paso, nunca me había fijado. Fruto de soberbia. Nos sentimos así a gusto. Estamos a gusto así. De querer imperar mis pensamientos por delante de lo que Dios ha puesto. Queremos poner nosotros en el púlpito y quitar al Señor de la iglesia y dejarlo ahí fuera. Queremos eso. De utilizarnos unos a otros para el beneficio propio. Queremos eso. Hermano. La iglesia de Cristo nace. La iglesia de Cristo no está gobernada por... La iglesia de Cristo está gobernada por Cristo. La iglesia de Cristo está gobernada por amor. Porque Él murió por cada uno de nosotros. Y se nos olvida. Si tú crees que la palabra es viva, que sepa que esta palabra te habla a ti y a mí. Si tú crees que la palabra de Dios entra en tu corazón, arrepiéntete. Entonces, es cuando podremos dar fruto de arrepentimiento como iglesia. Es cuando podremos salir ahí fuera y predicar que Cristo es el Señor. Mientras tanto, no tenemos nada que hacer. Estoy nervioso desde ayer, ¿eh? Muy nervioso. Mi mujer no lo sabe. Muy nervioso. Porque ayer, Cristo, como hace mucho tiempo, cuando yo me arrepentí de mis pecados, no me había hablado. ¿Qué somos nosotros sin Cristo? Nada. Ni nadie. Ahora bien, si tú crees que esta palabra no va para ti, porque tú estás fuera de todo esto y conmigo no va, te estás comportando de una manera soberbia. Y sabéis, porque sí lo sabéis de sobra, eso sí lo sabéis, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Estaréis en la figura de ese publicano y de esa parábola de al fariseo publicano. Estaréis de pie diciendo: yo no soy como aquel, yo soy superior, yo soy mejor. Si no va para vosotros esta palabra, que sepáis que soy y sepáis. ¿Sabéis? Ese problema que existía en Galacia era un problema grande. Pablo habla muy fuerte y con palabras duras, muy duras, a los allí de Galacia. Hermano, los judaizantes insistían en que la observancia de la ley, queridos hermanos, y la ceremonia era parte esencial del culto, que querían mezclar a Cristo con la observancia de la ley. Y Pablo hace una defensa en favor de la libertad que es en Cristo. Ahora entiendo yo por qué tiene que haber hombres como Tito, tiene que haber hombres como Pablo en las iglesias. La iglesia no es una democracia. ¿Nos enteramos o no? Y no lo digo yo, el poder de la palabra me da permiso para decirlo. Versículo 13, capítulo 5, versículo 13de Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. No confundamos la libertad del Señor con nuestro libertinaje. Y hacer cada aquí uno lo que uno le venga bien, lo que uno ha pensado de esta forma y otro ha pensado de la otra. A libertad en Cristo fuimos llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. En este caso, para lo que nosotros queramos. Sino servíos por amor. Los unos a los otros. Porque toda la ley, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vienen las palabras. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En la iglesia de Gracia, entre los hermanos, había oposición, había división, había toda clase de contienda, y todos querían llevar razón. Pablo tuvo que poner orden, tuvo que decir las cosas a los puntos sobre las i, y muchas veces ya está bien, hay que poner los puntos a su tiempo, que no vaya que luego sea tarde. ¿Qué es lo que significa consumís? Cuando algo se consume, ¿qué es? Se desvanece. Estos verbos mordéis y coméis están en presente, no en pasado. Y esos verbos nos están hablando hoy a nosotros. Nos comemos y nos mordemos unos a otros. ¿Que el ser humano ha evolucionado de hace 2000 años hasta ahora? No. Sigue siendo el mismo. Sin Cristo. he dicho antes, no somos nada. Las contiendas mutuas entre los hermanos, si persisten, lo más probable es que acaben en una común ruina. Si realmente los cristianos nos portamos como brutos, como animales, porque esta expresión de os comáis y mordáis está sacada, posiblemente esté sacada del bosque y de la selva, y allí impera la ley del más fuerte. ¿Y aquí qué se trata? ¿De ser más fuerte? ¿De ser más caprichoso? ¿O se trata de servir a Dios? Lo único, queridos hermanos, con una postura así, podemos esperar que Dios nos niegue su gracia. ¿Sabéis lo que decía Gamaliel cuando delante del concilio habló ese hombre tan sabio? Porque resulta de que los apóstoles hacían prodigios y señales. Y lo que querían hacerlo, dice, dejadlo. Porque se levantó un tal Judas, no sé qué, y fueron detrás de él unos cuantos. Pero como era obra de hombre, se desvaneció. Pero si esta obra es de Dios, nadie la va a poder quitar, nadie la va a poder destruir. Y esta pregunta, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos en esta iglesia, ¿es de Dios o es de los hombres? Si es de Dios, va a seguir para adelante, ni nadie lo va a destruir, porque la obra de Dios no se puede destruir. Pero si Dios quita su gracia porque nos mordemos uno a otro y nos consumimos, nos destruimos, Dios quita, candelero, aparta su gracia, cubre su rostro. La medicina que Pablo, dicha por Pablo, la de Pablo, contra todo esto, queridos hermanos, es que gobierne el amor. No sé qué versículo hace, pero primera de Juan. Un versículo, bueno, parte del versículo que nosotros ponemos mucho en las iglesias. Dios es amor. Lo expresamos nosotros, queridos hermanos. Nosotros que debemos de ser cristianos, que debemos ser las lumbreras para poder salir ahí. Nos estamos devorando, comiendo. Mateo 22:30-40 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y empiezo por ahí, amamos al Señor así. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Y el prójimo es el que tengo al lado. El prójimo es el que tengo al lado, no es otro. Nos amamos así. Llega el momento en que, perdonad, pero lo voy a decir, en que no nos hablamos unos a otros. ¿Cómo podemos tener comunión? ¿Cómo podemos participar de la mesa del Señor? De la cena del Señor. Del pan que recuerda su cuerpo, del vino que recuerda su sangre. Queda algo más. palabra de Dios siempre está operativa. Siempre está operativa. El Señor quiere que nosotros trabajemos para Él. El Señor quiere que hagamos su obra, porque Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Queridos hermanos, eso es lo que quiere el Señor. Pero de la única forma que nosotros podemos hacer eso es meternos en su palabra, comer su palabra, alimentarnos de su palabra. Y que Dios fórmate nuestra mente. La palabra de Dios siempre está operativa a causa, o bien para vida, o bien para juicio. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que lo hará lo que yo quiero. El Señor dice lo que yo quiero, no lo que tú quieras, lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envié. Nosotros estamos dispuestos, queridos hermanos, estamos dispuestos a ser instrumento en la mano del Señor. Cuando la dureza del corazón no causa vida, causa. Cada uno dará cuenta de sí. Fijaros si tiene la palabra para determinar. En un contexto en que nuestro Señor Jesús está diciéndole, su discípulo le pregunta, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿O cuándo será tu venida? Y el Señor empieza a hablar. Y dentro de la conversación de lo que le está contando Jesucristo a sus discípulos, dentro de todo eso, dice que le serán testigos y que mucha gente morirán por el nombre de Cristo. Pero entonces, ¿cuándo debéis de ser testigos míos? Porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen. Pero para eso debemos ser un solo cuerpo. Que realmente esta palabra haya impactado en nuestro corazón. Sí, Señor, que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú eres grande, Señor, entre tu pueblo. Queremos llegar, Señor, pidiéndote perdón como iglesia. Queremos servirte, Señor, queremos seguir. No queremos que Satanás, Señor, destruya tu obra, que sabemos que si es tuya no la va a destruir. Pero, Señor, si te quitamos a ti la gloria, te quitamos a ti el trono y ponemos cada uno nuestro trono, Señor, es obra de hombre. No queremos, Señor, que sea obra de hombre, sino queremos, Señor, que tú gobiernes esta iglesia. Queremos, Señor, que tu palabra sea la que esté en lo alto del púlpito. Que tú quites de nuestras mentes cosas que puedan estorbar, Señor, para que aquí cada día estemos más unidos. Para que nos pidamos perdón unos a otros por las ofensas que podemos cometer a nuestro hermano. Gracias, Señor, por todo. Gracias por hablarnos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús.